CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El senador Daniel Cayani habló del tema Israel-Irán. Él es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Dijo que después de este viaje que está haciendo el presidente de la República, Yamandú Orsin y también Lubetkin, van a estar analizando obviamente los acuerdos que pueda haber en torno a la posibilidad de firmar el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, pero que también van a estar atentos a algunas de las cosas que Lubetkin había expresado. Recuerden que había dicho, entre otras cosas, que podían traer palestinos para trabajar en la agroindustria uruguaya. Bueno, dijo en este caso Cayani que no ha tenido ningún tipo de datos sobre eso, pero que seguramente podrá ser conversado con el canciller una vez que culmine este viaje internacional que está llevando adelante el presidente Orsi. Vamos a escuchar lo que decía el senador Cayani sobre el tema de Israel. Los elementos que se están dando todos los días en Medio Oriente, sobre todo en la Franja de Gaza, y sin duda con la situación de escalada bélica que hubo en los últimos días, no solamente en la Franja de Gaza, sino entre Israel e Irán. Y sin duda creo que nos preocupa. Hay un poder ejecutivo que está mirando de cerca. Tenemos representación diplomática también en Israel y también en Palestina, en el Estado palestino. Sin duda son situaciones muy complejas, muy humanitariamente detestables. Y sin duda estamos también siguiendo de cerca justamente para, primero, que exista un alto al fuego, que no se siga bombardeando y asesinando a la población civil y a la infraestructura civil, en el caso de hospitales, escuelas, liceos y viviendas de la población civil en Gaza. Y que sobre todo se pueda volver a un punto donde pueda comenzarse a negociar la existencia de los dos estados, que haya paz en Medio Oriente y que sobre todo cese el ataque a la población, que sin duda es la más embromada, la que sufre y la que termina siendo asesinada y siendo parte de esta desastrosa situación. Se consultó sobre el planteo que hizo el canciller de traer a ciudadanos palestinos en Cisjordania para un programa vinculado a la agroecología. ¿Hay información sobre eso? No, personalmente no, pero seguramente cuando termine esta importante ronda que ha tenido, que tiene el Uruguay, hoy el presidente Orsi está en Sevilla en la cumbre de cooperación sobre los temas de desarrollo. Va también a participar en la cumbre del Mercosur, su primer cumbre del Mercosur como presidente en Argentina, ahora los primeros de julio. Después va también a participar, nada más ni nada menos, invitado por Brasil en la cumbre de los BRICS. Uruguay por primera vez va a participar en un evento tan importante de los países del sur global. Luego que termine esa gira importante, el canciller además estuvo también en Roma, reunido con el canciller de Italia, con buenas novedades con respecto a la posible aprobación del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Seguramente vamos a tener una reunión de trabajo de la bancada de Frente Amplio con él, justamente para trabajar todos estos temas y ver también la perspectiva de la política exterior. Cayani también habló del tema caja de profesionales, porque el tema quedó para ser votado mañana a partir de las 9 de la mañana en el pleno de la Cámara de Senadores, y luego la idea es votarlo en diputados. Se verá si da para votarlo el propio día miércoles o si se vota el día jueves, pero no más allá de eso. Cayani dijo que es la última prórroga, el Ministerio de Economía ya les ha dicho que es la última posibilidad de encontrar un acuerdo. Hay allí algunas soluciones que ellos han puesto sobre la mesa, por ejemplo, hacer los ajustes que tienen que ver con los activos no de golpe, que pasen a un 22%, sino que sea primero un 18.5% y después un 22%. Escuchamos lo que decía en este caso el senador de Frente Amplio. Ahora recibimos una propuesta del Partido Popular al Partido Nacional de solicitar un cuarto intermedio de la sesión que había sido convocada el 11 de junio. La idea es pasarla para el miércoles que viene, tomarnos 48 horas, sobre todo ellos que necesitan poder terminar de definir en el marco de una propuesta que le hicimos hoy. El Frente Amplio le hizo una propuesta tanto al Partido Nacional como al Partido Colorado, justamente para terminar de acercar posiciones y bueno, terminar de resolver. También le planteamos que el día miércoles para nosotros era el tiempo final, la línea, la línea roja, donde en realidad no se podía esperar más tiempo. Y bueno, que porque en realidad tanto la caja de profesionales, autoridades, tanto el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, nos han planteado que en caso de que el miércoles no tengamos aprobado un proyecto que salve a la caja de profesionales con los aportes de los activos, de los pasivos y también de la sociedad en general, se va a tener que proceder a poder votar una ley que le permita al Poder Ejecutivo pagar las jubilaciones y pensiones el próximo mes, porque la Caja de Jubilaciones y Pensiones ya ha dicho que este mes va a pagar las jubilaciones en dos tandas, en un 75% una vez y el 25% restante unos días después, y el mes siguiente no tiene dinero. Entonces, para nosotros es un tiempo más que prudencial. Nos hemos tomado y hemos sido lo más flexible posible justamente para lograr un acuerdo muy importante de todo el sistema político. Nos hemos pasado hablando todo el sistema político en elecciones y en campaña electoral de que era necesario tener acuerdos marcos para poder también solucionar algunos problemas que tiene la ciudadanía. Este es el primero que necesitamos un acuerdo y bueno, somos conscientes de que hemos hecho un esfuerzo muy importante y esperemos que todos los partidos políticos podamos arribar a una solución razonable y sobre todo consensuada. Es muy difícil el acuerdo teniendo en cuenta el contexto, porque hoy hay paralizaciones médicas, situaciones que tienen que ver con los profesionales de rechazo a la propuesta. Seguramente eso no debe ayudar a la hora de encontrar la... Bueno, yo creo que todos los colectivos tienen, por suerte, derecho y posibilidades de manifestarse en el marco de lo que establece la ley y la Constitución. Bienvenido sea. Lo que es verdad es que hoy estamos en una situación de urgencia y si no tenemos un resultado, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que nos permita tener una ley que salve a la caja, mañana no hay caja. Y habló también Sergio Botana. Botana habló de la caja de profesionales, el senador del Partido Nacional, y él consideraba que ese 18.5 al 22% se hace de forma muy acelerada. Está bien que no sea de golpe el 22%, pero son muy cortos los tiempos en los que los profesionales pasarían de ese aporte del 18.5 al 22. Debería ser más extendido en el tiempo. Igual se está buscando una solución posible, no la ideal. Escuchamos a Botán. La semana pasada, cuando avisamos de que no íbamos a llegar a la sesión de hoy lunes, es justamente porque los diputados que trabajaron muchísimo en este tema, que han hecho aportes esenciales en el tratamiento del tema y que han construido la buena voluntad de salvar la caja, bueno, obviamente a la hora de la decisión final no los podíamos dejar afuera en la participación en el tema, pero máxime cuando después este tema va a diputados y los que dan la voz final son los diputados, porque si no corremos el riesgo de ir a una asamblea en la cual se juntarán o no los dos tercios para un proyecto de acuerdo. Entonces, más vale que en este nuevo tiempo del Parlamento, donde las mayorías en las dos diferentes en las dos cámaras nos obligan a construir soluciones pensando con cabeza bicameral, bueno, es la inauguración, es el principio de ese nuevo tiempo, pero es un tiempo de oportunidades de construir. Eso a veces obliga a perder un día, pero bueno, pero lo que no se vota hoy mal se puede votar en buen acuerdo el día miércoles. Esa es la esperanza que tenemos. Botana, usted había sugerido en un momento que el aporte de los activos partiera del 18.5 y se le diera la potestad al Ejecutivo año a año de ir incrementando eso. El Frente Amplio hace una propuesta similar ahora. ¿Se puede llevar? Sí, no es propuesta mía eso, ¿no? Pero sí que viene avanzando por ahí. Tampoco nos gusta mucho exactamente lo que está proponiendo el Frente Amplio, pero bueno. ¿Por qué no gusta Botana? Bueno, por su aceleración. O sea, por la progresión, ¿es demasiado rápida? Claro, es como que usted me diga que sin tener los tiempos de ver cómo pasan las cosas, puede ir agregándole cargas a la gente día a día. ¿Y por dónde pasa entonces el acuerdo sobre el cual tiene esperanza y qué posibilidades hay de que se concrete eso? Pasa por llegar a acuerdos razonables, equilibrados, a aportes razonables, equilibrados de todas las partes. Vamos a escuchar ahora a Sergio Botana, pero hablando de la interna del Partido Nacional. Lo que manifiesta es que tal vez si la votación hubiera sido secreta, el presidente no sería Álvaro Delgado. No le gustó el tema de las colectoras de votos. Y tampoco que, más allá de que consideró el momento más precioso de la actividad, el discurso de la calle Pou, no compartió lo que el expresidente manifestó de hacer la autocrítica, pero a nivel departamental, departamento por departamento. La idea era hacerla a nivel nacional con los principales responsables de la caída del partido enfrente y donde la militancia se sintiera, en este caso, también representada. Pero dijo, las cosas son las que hay, bueno, trabajaremos con lo que de alguna manera se definió. Escuchamos a Botán. Y ahora fuimos a eso de las colectoras de votos, que uno nunca creyó que fuera a ser válida para una convención partidaria. Si alguien quiere votar un candidato, una lista de candidatos, va y vota esa lista, no colectoras de votos valiendo en una interna partidaria. La verdad que eso no me gustó, como tampoco me gustó igual, que los blancos estemos votando con voto firmado. No es cosa de nosotros. Nuestro partido es el que le regaló a la patria el voto secreto, pero además el voto secreto asegura la libertad de manifestación. Lo que esa garantía para la persona, que a veces no es que no se anime, porque esto de acusar a de que no se anima a dar la cara. No es que ningún blanco no se anime. A veces lo que no quiere la gente es tener una falta de delicadeza con un compañero. Pero lo que como partido nos debemos garantizar es la libre manifestación. Porque si no, claro, después nos pasan cosas que si no conocemos la verdad dicha por los compañeros desde adentro, a la verdad la vamos a recibir como bofetada a la hora de la votación. ¿El resultado podría haber sido otro si la elección fuera secreta? Tal vez, pero en este caso no iba a ser secreta, porque si hubiéramos impulsado la reforma de la Carta Orgánica en este sentido, en esta convención, alguien nos iba a acusar de que queríamos cambiar las reglas de juego. Entonces, de verdad que con la misma convicción que decimos que el voto firmado ese no puede estar en una convención de los blancos, con la misma convicción decimos que íbamos a ir a esta elección con las reglas de juego que había, que no es lo nuestro andar cambiando reglas de juego, así como también criticamos que se cambiara un código viejo como ese de que el que gana, gana. La autocrítica que pidió la calle Pou, entonces esa en general que pedía allí cuando hacía la locución y que era hora de hacerla, ¿no se va a dar de esa forma? ¿Se va a dar por departamento? Bueno, eso es lo que surge del discurso del propio la calle Pou, que separemos alguna cosa, ¿no? Porque la verdad es que fue una fiesta recibirlo en la convención, fue precioso y la verdad que fue uno de esos divinos momentos de la convención, tal vez el más lindo. Divino momento, pero no compartió lo que dijo. Así que, más allá de que algunos legisladores dicen no, los abucheos que hubo fueron pocos, a la Delgado, porque hubo abucheos, pero hay ciertos enojos, sobre todo por la falta de autocrítica a nivel nacional, y porque consideran que si la votación hubiera sido secreta y no se hubieran hecho las colectoras de votos, quien hubiera ganado hubiera sido Javier García y no Delgado. Eduardo Torini es senador del Frente Amplio, oriundo del departamento de Maldonado, artesano él de profesión, Y ustedes saben, porque acá también en la radio han salido, artesanos de Punta del Este, de la feria de Punta del Este, vienen protestando por estos cambios que hay del módulo 1, llevarlos al módulo 2, que es una plaza que está casi cerrada, y alejándolos de la avenida Borlero, que es la avenida donde hay movimiento comercial. Se planteaba por parte de los propios artesanos que Antonini realizara una serie de diligencias, teniendo en cuenta además que, reitero, que además de legislador ha sido feriante también allí. Antonini ha tenido algunas conversaciones con el Ministerio de Turismo, algunos contactos que también han tenido también los artesanos, y a nivel departamental lo ha hecho con el intendente electo que estará asumiendo seguramente la semana que viene. Mario Vergara asume el jueves 10, así que estarán asumiendo en esas fechas. La situación más compleja se da con el alcalde interino de Punta del Este, que de alguna manera, basado en el tema de la tormenta y de alguna voladura de techo, en un abandono en el mantenimiento de lo que es la feria y la plaza, busca de alguna forma, cree Antonini, hacer que baje la cantidad de artesanos, molestando de alguna manera y perjudicando su tarea, intentando de alguna forma poniendo trabas para que estos desistan. Pero claro, son ingresos que tienen importantes, en este caso las familias que trabajan de esto, en la última zafra, decía Antonini, que se tiene antes de la temporada, que es esta vacaciones de invierno que dura 2 semanas. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el senador del Frente Amplio, Eduardo Antonini, oriundo de Maldonado, artesano él, y que ha estado también trabajando en esa feria de Punta del Este que hoy se ve afectada por la política del alcalde interino. Para situarnos, la feria de artesanos de Punta del Este cumple este año 60 años de vida. Es la fuente de trabajo en invierno de 100 familias y de 200 y algo durante la temporada de verano. Allí hay dos cosas. Primero, durante muchos años no se le ha hecho mantenimiento a la estructura de la feria, que consta de 2 módulos. Absolutamente nada de mantenimiento, lo cual obviamente no está en las mejores condiciones para recibir a los turistas. Pero además, por una resolución unilateral del municipio de Punta del Este, el módulo 1, el 30 de junio, hoy, se iba a cerrar y los artesanos iban a pasar todos al módulo 2, con, obviamente, la incertidumbre, primero, de qué va a pasar con el módulo 1 y, segundo, que no da el espacio para albergar a todos los artesanos de allí, lo que se sospecha que hay algún tipo de intento de reducción. Pero, bueno, el temporal se adelantó, tuvo algunas voladuras de chapas y una rotura de las cortinas, con lo cual aceleró el proceso que el municipio había planteado. Estamos justamente ahora en el comienzo de las vacaciones de invierno, que además es antes de la temporada, es el último espacio que tienen los artesanos para trabajar. Así que no están de acuerdo con ello. El módulo 1 se cerró, no se han dado las explicaciones, hubo un informe de bomberos que no se le ha dado a los artesanos, pero lo más grave es que el alcalde interino, les comunicó que no iban a poder armar afuera, por ejemplo, que es estar a la vista del público, que consideremos que la plaza además está tipo clausurada, de Borlero no se puede integrar, y que además si quería él, podían ir a la isla, los podía mandar a la isla de Lobos o a la isla de Gorriti o al lugar que se le ocurriera. Pero además con una amenaza de que no salieran en medios de comunicación a hablar sobre el tema. Así que por eso, bueno, nos hicimos presentes, nos llamaron los artesanos, nos hicimos presentes y por eso hicimos una nota con respecto al tema, dirigido a la Intendencia, al Municipio, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Educación y Cultura, dado que desde el 2004 la feria artesanal es por ley 17.736, es patrimonio cultural y turístico del país. También intenté comunicarme con el director de turismo actual, no tuve éxito, sí con el próximo intendente, que bueno, estuvo mediando, me dijo, para que con el alcalde para que los artesanos pudieran armar. De todas maneras, están en una situación complicada y de incertidumbre que de una vez por todas hay que definir. Usted además es conocedor de la situación. Una de las cosas que ellos plantean además es que irse muy lejos de la avenida Gorleros, obviamente es irse muy lejos de donde de alguna manera pueden comercializar. Exacto, porque la plaza ya no está siendo atractiva por el desgaste y no mantenimiento, pero además con el módulo 1 cerrado, y vale la aclaración de que los artesanos han ofrecido arreglarlo, ellos poner la mano de obra, así que solo con un par de chapas y algunas cosas se podría poner en funcionamiento, cosa que hasta ahora no han conseguido. Conozco el tema, yo fui artesano allí, trabajé años en esa plaza. Cuanto más lejos estás de Gorlero, es más. Pero además, no solo el módulo 1 que está con precinto, sino que se han colocado allí unas estructuras que usaban los artistas plásticos, y desde Gorlero no hay acceso a la plaza. Así que en este momento de vacaciones de julio, si no arman en el frente, prácticamente no va a haber visibilización para poder comercializar. Más allá de la conversación con el intendente, que va a hacer en este caso, va a entrar en ejercicio en los próximos días, ¿se puede llevar adelante algún otro tipo de acción, tal vez con el Ministerio de Turismo? Sí, nosotros ya hicimos todos los contactos. Ayer los artesanos se reunieron con el Ministro de Turismo. Obviamente, esto depende del municipio y de la intendencia. Así que esperemos que con las nuevas autoridades haya otro tipo de diálogo que hoy no están teniendo. Habrá que ver qué pasa entonces cuando ingrese ya la semana que viene el alcalde permanente, porque reitero que el actual es el alcalde interino de Punta del Este. Cambiamos de tema y en este caso vamos a escuchar a Sergio Bedrosian, representante de los profesionales independientes, que realizaron una protesta en la jornada de ayer frente al Parlamento Nacional contra el salvataje a la caja de profesionales que se quiere aprobar en la jornada de mañana. En este caso, insólitamente, el mismo Frente Amplio que rechazó el aumento de la edad jubilatoria, hoy propone no solamente los 65 años, sino que para aquellos nacidos de la caja tiene que ser a partir de 1967, es decir, 6 años de diferencia. Es decir, adelanta la convergencia para solamente los trabajadores de la caja provisional. Pedro Cian, hoy se pasó un cuarto intermedio hasta el día miércoles para analizar una fórmula. Esa fórmula lo que establece es que arrancarían los activos con un aumento del 18,5 y se llegaría progresivamente al 22 que pide el gobierno. ¿Eso sirve? ¿Alcanza? ¿No? Eso demuestra algo que vamos a incluir en el relato, que es la corrupción operativa del sistema político. ¿Y por qué decimos corrupción operativa? Porque desde quienes en diputados elaboraron un documento en el cual establecían que no podía haber aumento de la tasa de aportación en los activos, hoy el mismo sistema, dentro de la misma oposición, hay quienes con presión política han logrado que estos diputados, algunos de ellos, instrumenten una medida de aumento cuando se sabe ya que es negativa para la caja. Es por eso que estas medidas, que son como el camino del medio, nosotros denunciamos que siguen atropellando derechos. El sistema político conoce los probables y posibles resultados de esas medidas. Sin embargo, con el fin de achicar la asistencia financiera, entre otras cosas, está aprobando medidas que son muy malas para los afiliados, calculando muy mal el escenario en el cual hoy estamos los afiliados, que es organizado a la defensa de nuestros derechos. El senador Cayani decía hoy en conferencia de prensa que lo que se intenta es que no pague todo María José. Nosotros hemos hecho hacia la población las denuncias públicas que en primer lugar ponemos varias asistencias financieras, como la que hace 20 días el mismo partido de Cayani aprobó, por ejemplo, para la caja militar una ayuda financiera que paga Juan, Pedro, María 12 veces superior al déficit de la caja. $583 millones. Por dar un ejemplo fresco, pero tenemos muchos más ejemplos. Nosotros también denunciamos que Juan Pablo María, el pueblo, sostiene a un sistema político que cobra cada legislador más de $580,000 mensuales. El senador Cayani habló también de la caja militar y dijo que no es una caja, que por eso se diferencia de la caja de profesionales. No es una caja, en este caso, que esté bajo el derecho privado. Es un servicio de pensiones y retiros. Más allá de eso, es igual una cantidad muy importante la que el Estado todo tiene que volcar para mantener a esa caja, que no es una caja, que es un servicio de pensiones y retiros como la caja militar. Por lo tanto, se diferenció en ese sentido y confirmó que va a estar estableciéndose un aumento de los timbres profesionales, porque se van a ajustar a través de el índice medio de salarios. Eso va a generar un aumento. Le decíamos, bueno, pero eso no se había dicho que iba a aumentar también los tickets de medicamento. Y dice que, según algunos informes que han recibido, eso no sucedería. No sucedería. Veremos. Escuchamos a Cayani. Caja militar. Doña María, don José, no tienen por qué pagar la caja de profesionales y que no debería ser una carga. ¿Esa lógica se aplicaría o es una meta del frente con la caja militar, que también demanda varios miles de millones de dólares a lo largo de un periodo? Sí, son situaciones diferentes. La caja militar no es una caja, es un servicio de retiros y pensiones que el Estado uruguayo construyó y el Ministerio de Defensa a lo largo de todos estos años. Esto es una caja paraestatal que tiene participación de veedores del Estado, pero que en realidad es una administración privada de fondos privados, que en este caso la ciudadanía aportaría fondos públicos para que esa caja paraestatal que administra fondos privados no se funda. Ese sería como el concepto, que es totalmente diferente al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero creo que sin duda los temas de la seguridad social, no solamente de cada una de las cajas o los servicios de retiros especiales, son parte de ese diálogo político que va a tener y social, y que este Poder Ejecutivo ha comenzado a delinear y a desarrollar, que tiene que ver con cómo protegemos a nuestros ciudadanos, tanto en la punta final de la vida, es decir, cuando terminamos nuestra vida activa y pasamos a ser pasivos, en términos de nuestro aporte o contribución a rentas del Estado, sino también cómo protegemos a la sociedad en general, y eso es parte del diálogo político y social que este gobierno también está contribuyendo a desarrollar, y seguramente ahí también van a haber alternativas. Vamos a escuchar a Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería, defendiendo el aumento del precio de los combustibles y hablando de esta rebaja de 100 pesos por garrafa durante 2 meses, julio y agosto. Esto está dentro de la metodología que les decía recién. Se acordarán que una de las cosas que comunicamos en su momento con el ministro de Economía es que teníamos un factor de estabilización que se había establecido en 1,05 pesos, recordarán ustedes. Bueno, habíamos hablado en aquel momento que ese factor de estabilización se iba a utilizar justamente para tener el equilibrio en la canasta energética. También recordarán que desde marzo nosotros estábamos bajando el gasoil y la idea en aquel momento era dar el mensaje a la zafra, que estaba en el momento principal, y ahora con la misma metodología y con ese peso con 5 que pusimos de factor de estabilización, estamos considerando estas cuentas. ¿Por qué se analiza la nafta y el gasoil? Estamos trasladando, como les decía, estamos trasladando el precio del PPI. Ustedes saben que la realidad mundial está complicada. Eso hace que tengamos un precio del petróleo que el PPI lo recoge, como hicimos hasta ahora, solo que hoy tenemos determinados números específicos que tienen que ver con la realidad que hoy tenemos a nivel internacional. Pero también acá me parece importante saber que, bueno, ANCAP, por tener la refinería y por refinar nosotros también, nos permite tener decisiones que no contemplan de manera inmediata la realidad mundial, porque ANCAP tiene un stock establecido de petróleo que lo tiene comprado, que va refinando. Sí tenemos que ir considerando esto mes a mes, y les diría que cuando tengamos que fijarnos qué va a pasar en septiembre y en octubre. Por supuesto que hay que ver cuál fue el comportamiento en este tiempo del petróleo y de los derivados a nivel internacional para ir siguiendo tomando las decisiones. Pero lo importante es que con una metodología clara que estableció reglas y que estamos trasladando los informes que ya existían de la URSEA, como les decía, el preceptivo ANCAP y demás, podemos ir gestionando de manera tal que cumplamos nuestras propias reglas, pero al mismo tiempo demos más tranquilidad y ayudemos a la ciudadanía en dos meses que van a ser muy complicados en cuanto a costos en lo que tiene que ver con calefacción y cocción. ¿Esa rebaja va a permanecer en el tiempo o tiene una fecha límite? No, tiene la fecha de julio y agosto. Como corresponde al decreto, ¿no? Es decir, nosotros fijamos precios por julio y agosto y consideramos la realidad de los números que tenemos en este momento por julio y agosto. Ministra, ¿qué ha pasado con el consumo de energía eléctrica en estos días? ¿Hay alguna información? Nos faltó bastante viento en alguna de las semanas, a pesar de lo que la gente pueda pensar de la realidad que estamos teniendo de temperaturas. Pero también es verdad que desde hace algunos años los picos de consumo de energía eléctrica no se dan en invierno, sino en verano en Uruguay. Entonces ahora tenemos que ver, haber actualizado qué fue lo que pasó. Sí me llamó la atención la semana pasada cuando vi que bueno, que por el consumo, obviamente, a ver, les voy a decir una obviedad, obviamente el consumo sube en este tiempo, pero los picos históricos están cambiando más ahora para el verano que para el invierno. Y bueno, la realidad que estamos teniendo es, bueno, como hablamos siempre, como cuando se cambió la matriz eléctrica, tratamos de dar un pool de oportunidades en el sentido de que Uruguay se abastece con diferentes fuentes y eso hace que en la mayor cantidad del tiempo posible podamos abastecernos de renovables que por supuesto tienen no solo un menor impacto en el costo económico para Uruguay sino también a nivel ambiental. Habló también Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, fustigó el aumento del precio de los combustibles, relativizó la rebaja del gas de 100 pesos, la garrafa de 13 kilos para los meses de julio y agosto, y habló también del atraso cambiario. Lo escuchábamos al senador del Partido Nacional. En donde dijeron que bueno, que a partir de ahora, por una serie de circunstancias, de estabilidad, darle certeza a la población, la empatía y la mar en coche, iban a fijar el precio de los combustibles cada 60 días. Bueno. Para subir, cada 30. Para bajar, cada 60. Ese es el gobierno. Cuando además el otro argumento absurdo fue que cuando el petróleo tuvo una caída drástica, se decía que bueno, que los barriles se habían comprado con el petróleo alto. Ahora hay que decir que los deberían de haber comprado con el petróleo bajo. La guerra con Irán duró 12 días. El precio del petróleo a partir de ahí y junto al resto de los commodities bajó una vez que se firmó el cese al fuego. Así que lo que vemos es un gobierno que le encanta recaudar a partir de los combustibles. Ahora, el baja del gas, que es el gas de ellos, el combustible de los pobres. Eso sabes que es muy demagógico, ¿no? La población más humilde tiene la garrafa subsidiada. ¿Sí? El resto de la población, ¿sí?, puede tener que, vamos a decir que gasten dos garrafas por mes, una en meses de invierno. Bueno, son 200 pesos. Una familia tipo, ¿sí?, que serán cinco personas. Bueno, la rebaja no le da ni para un boleto. Entonces están haciendo demagogia con algo que además va de la mano también de una baja tremenda, drástica del dólar. El dólar ahora está a niveles muy peligrosos. Bueno, eso. ¿Por qué muy peligroso? Y porque el atraso cambiario sí es el cáncer de la producción nacional. El atraso cambiario es el cáncer de la producción nacional. Nosotros, siendo gobierno, criticamos nuestro atraso cambiario. Y ahora en la oposición también. El presidente de la República se rompía la ropa hablando del atraso cambiario. Mario Vergara nos decía que era el atraso cambiario más grande del siglo XXI. El dólar llegó a 38.90. Y bueno, se hacen esas cosas. Entonces, cuidado. Yo anoche salí y empecé a mirar, ¿no? Volvió el Frente Amplio, se rebaja la garrafa siempre. Lo que no decían era que iban a subir los combustibles un peso. El gasoil sube un peso. Y la suba de la nafta no es la ridiculez de aquello. La rebaja Jane Bond de 0,07. Va a ser más.